oriental, ahora es de Cuba entera. Son que no tiene rival, son que no tiene frontera. Aunque ha nacido oriental, ahora es de Cuba entera. Aprovecha, bailador, que el son no tiene frontera. Aunque ha nacido oriental, ahora es de Cuba entera. Aprovecha, bailador, que el son no tiene frontera. Aunque ha nacido oriental, ahora es de Cuba entera. Aprovecha, bailador, que el son no tiene frontera. Aunque ha nacido oriental, ahora es de Cuba entera. Un saludo a los soneros que en Cuba fueron la escuela, a Miguelito Cuní, Carlos Embales, también al niño Rivera. Aprovecha, bailador, que el son no tiene frontera. Aunque ha nacido oriental, ahora es de Cuba entera. Santa Isabel de las Lagas, querida,